y ubicamos en ese periodo del tiempo el ascenso y extensión del capitalismo, entonces debemos atribuirle a este mismo sistema económico tal progreso de la humanidad. Esta sería la afirmación que hace Milei. Tal afirmación se encuentra acompañada de frases publicitarias tales como la estruendosa superioridad del capitalismo y el capitalista es un benefactor de la humanidad, porque ha logrado disminuir tanto la pobreza absoluta. Para asomarnos al conjunto de equívocos de estas afirmaciones, voy a empezar modificando estas frases publicitarias sobre el capitalismo que recién enunciamos. Vamos a modificarlas de este modo, con estos titulares. La estruendosa superioridad del sistema esclavista. En lugar de decir del sistema capitalista, digamos del sistema esclavista. Y en lugar de decir el capitalista benefactor de la humanidad, digamos el látigo sobre el esclavo, un benefactor de la humanidad. ¿Serían falsos estos titulares? Desde cierto punto de vista, que es semejante al que intenta Milei, ciertamente no. Si nos imaginamos que la humanidad va progresando tecnológicamente, y ello lleva a una satisfacción de sus necesidades inmediatas y por ende a un crecimiento de la población, podemos decir que el sistema esclavista de la antigüedad era superior al de la caza y recolección del hombre de la edad de piedra. Superior significa que tecnológicamente lo presupone, implica bajo cierto punto de vista un mayor grado de complejidad. Ello no implica superioridad moral ni que ciertos progresos en la historia no estén acompañados no solo de problemas, sino también de males. El automóvil es ciertamente un producto beneficioso bajo cierto punto de vista y bajo otro es perjudicial. Accidentes, gases contaminantes, acumulación de chatarra, sobreproducción y robo de vehículos, etc. Si el día de mañana una raza de enanitos verdes con una tecnología superior decidiera venir a dominarnos, a civilizarnos, es el término usual en estos casos, bien pudiera ser que la humanidad termine dando un salto tecnológico, pero no dejaría de ser una catástrofe para la mayoría de nosotros. Dicho esto, en forma general, voy a centrarme en las dos afirmaciones que nos quiere presentar Milei. La primera es que la humanidad ha descendido bruscamente de un índice de pobreza absoluta del orden del 90% en 1820 a uno de alrededor del 5, 200 años después. Milei se basa para esta afirmación en un estudio de Max Rosser, un economista y filósofo alemán que se enfoca en grandes problemas globales como la pobreza, las enfermedades, el hambre, el cambio climático, la guerra y la desigualdad. A Rosser le interesan las grandes tendencias en las condiciones de vida de la humanidad y se ha dedicado a exponerla en cuadros y estadísticas en una página web en inglés llamada Datos de Nuestro Mundo. Para determinar el concepto de pobreza absoluta, Rosser se refiere a vivir con menos de $1.9 por día. Es decir, utiliza un concepto monetario y cuantitativo. No voy a criticar aquí el estudio de Rosser porque no lo conozco de primera mano. Lo cita un economista en página 12 que se llama Guido Agostinelli. De todos modos, todos podemos darnos cuenta de lo problemático que es hacer una afirmación como la hecha por él. el monto en dólares elegido por él, qué valor concreto toma en los diversos países y en las distintas épocas, es decir, qué permite o no permite adquirir en cada caso, cómo lo asigna a las diversas poblaciones. Por otro lado, la pobreza no es solo una cuestión de ingresos monetarios, sino también de condiciones de vida, acceso a la vivienda, al agua, al vestido, etc. Y todo ello está condicionado histórica o culturalmente. Por ejemplo, los miembros de una tribu africana que tiene cada uno su choza de palmera, donde no hay, sin embargo, cloacas ni luz eléctrica, son más o menos pobres que alguien que vive en los suburbios de Londres con una casa de chapa, con luz eléctrica, pero con más hacinamiento, rodeados de ruidos y smog, que deben trabajar más horas para subsistir. Si el concepto de pobreza es siempre problemático y relativo, tampoco es correcto pensar en un descenso constante del mismo. Situaciones como guerras y cataclismos sumergen a poblaciones enteras en la pobreza luego de épocas de prosperidad. En definitiva, quiero decir que hay mucha tela para cortar detrás de esta afirmación de Milei del descenso de la pobreza basada en Max Roser. A lo sumo puede decirse lo que hemos indicado antes. El progreso tecnológico pareciera prometer un mejor nivel de vida, cosa que de hecho no siempre sucede. La segunda afirmación es aún más peregrina. Como este progreso se ha acelerado durante el capitalismo, dice Milei, es el capitalismo el que ha sacado al mundo de la pobreza. Cuando dos fenómenos se dan conjuntamente, puede que uno sea causa del otro. Puede que ambos simplemente dependan de una causa única que explique a ambos, o puede que no tengan nada que ver uno con el otro. Si suponemos que en la segunda mitad del siglo XVIII podemos ya claramente decir que el capitalismo alcanza auge en Inglaterra, no podremos decir que, como en ese siglo se desarrolló el alumbrado público a gas, la fotografía o la vacuna contra la viruela, estas cosas que acompañan a la humanidad desde entonces fueron la causa del capitalismo. Es decir, se están juntando dos fenómenos que se dan al mismo tiempo, pero cuya relación es más compleja que esta que quiere mostrar Milei. Ciertamente el capitalismo ha aumentado enormemente la productividad, cosa que el mismo manifiesto comunista de 1848 reconoce. Y aquí les leo algunos pequeños trozos del manifiesto que en el primer capítulo, que llama Burgueses y Proletarios, siempre es bueno volver a releer. La burguesía, dice el manifiesto, ha desempeñado en el transcurso de la historia un papel verdaderamente revolucionario. Hasta que ella no lo reveló, no supimos cuánto podía dar de sí el trabajo del hombre. La burguesía ha producido maravillas mucho mayores que las pirámides de Egipto, los acueductos romanos y las catedrales góticas. Ha acometido y dado cima a empresas mucho más grandiosas que las emigraciones de los pueblos y las cruzadas. La burguesía no puede existir si no es revolucionando incesantemente los instrumentos de la producción, que tanto vale decir el sistema todo de la producción. Todo lo que se creía permanente y perenne se fuma, lo santo es profanado y al fin el hombre se ve constreñido por la fuerza de las cosas a contemplar con mirada fría su vida y sus relaciones con los demás. La burguesía, al explotar el mercado mundial, da a la producción y al consumo de todos los países un sello cosmopolita. En el siglo corto que lleva de existencia como clase soberana, está hablando en 1848, la burguesía ha creado energías productivas mucho más grandiosas y colosales que todas las pasadas generaciones juntas. Que haya hecho esto el capitalismo no significa que estos sean todos bienes para el ser humano. La humanidad lleva, desde este texto que acabo de leer hasta la actualidad, tratando de paliar los males que se han dado conjuntamente con el aumento de los bienes. Yo diría que la situación se parece un poco a aquella que la sabiduría del Oriente Próximo dejó asentada en un relato evangélico. Un hombre salió a sembrar trigo en su campo, pero a la noche vino un enemigo y sembró cizaña, de tal modo que ambos crecieron juntas. Aquí yo diría que el mismo sembrador se equivocó y la buena semilla y la mala venían juntas y crecerán juntas, y siempre se corre el riesgo de arrancar el trigo con la cizaña. Lo cierto que el discurso simplificador de Milei encuentra su contradicción cuando uno piensa que el descenso de la pobreza en los cuadros de Max Rosser se acelera y se hace más pronunciada a partir de 1930, cuando comienzan a aplicarse las políticas keynesianas que implican intervención estatal y que alcanzan su auge en lo que se llama la época de oro del capitalismo o el estado de bienestar, que va entre 1950 y 1970. Si para Milei y sus seguidores toda intervención estatal es socialista, habría que decir entonces que es el socialismo el que hizo descender la pobreza y produjo la época de oro del capitalismo. Frente a este discurso simplificador de Milei, hay que afirmar que los bienes de los que disfrutamos tienen múltiples causas y lo mismo sucede con los males. Lo otro responde a la pereza, o peor aún, a alguno de los 11 principios de la propaganda nazi para influir en las sociedades. El principio que llama de la vulgarización. Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. Muchas gracias, Gabriel, por tu columna, ¿no? Y por avanzar sobre esta simplificación de ideas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, esto lo jugó con mucha claridad en el debate, ¿no? Cuando ponía fechas arbitrarias o cuando dijo que el socialismo era responsable de 150 millones de muertos, ¿no? Y después dio en un momento una serie de cifras. Si vos vivís en un país libre, que nadie sabe bien qué es, tenés un 28% más de no sé qué y un 30%. Así tira cosas para que uno se quede así, nada más. Sí, en realidad son puras mentiras, porque es como que cualquiera de nosotros en este momento diga lo que se le ocurre sin ninguna veracidad, sin ningún sin ninguna profundidad en realidad. Sí, y instala una especie de magia de los números, no sé si... Sí, lo que pasa que, bueno, al decirlo viste. Una persona que está en la política y está en un micrófono y está en un debate, a la sociedad le da cierto tono de credibilidad. Ese es el tema y el peligro, en realidad. Igual esta gesta del capitalismo, digamos, ¿no?, que él reivindica, como si hubiera existido, es algo que los teóricos liberales en general han practicado desde el comienzo, ¿no? Señalar una y otra vez las hazañas de la burguesía y índice más o índice menos, mostrar por contraste, digamos, una idea de progreso acelerado en los últimos 200 años respecto a lo que había antes, ¿no? Lo que pasa, perdona, Domingo, lo que pasa es que hay algo que creo que hay que aclarar, que Milei no es liberal tampoco. O sea, él se presenta como esto que estamos hablando, ¿no? Sí, él se presentó como liberal libertario, ¿no? Sí. ¿Qué dijo? Algo así. Sí. Sería, bueno, creo que la primera columna tuya de este ciclo de sí, la Chinche Gabriel explicaste eso. Es una forma extrema del liberalismo, ¿no? Claro. Sí. Pero yo creo que el liberalismo en general tiene esa forma autolaudatoria y es el modo de justificar su presencia. Yo me acuerdo en... no, ¿quién era? Yo no sé si en un texto de Ricardo Levene, uno de los historiadores argentinos del viejo liberalismo, ¿no? Me acuerdo que criticaba mucho a Rosas porque dice que si no hubiera estado Rosas, Argentina para 1840 ya hubiera tenido ferrocarriles, ¿no? Entonces, eso es muy interesante porque prácticamente lo que se conoce hoy como América Latina no tenía ferrocarriles para 1840, ¿no? Eran algunos países europeos y los Estados Unidos tenían ferrocarriles. Cuando Rosas no estuvo, tuvimos ferrocarriles poco tiempo después, ¿no? Pero esto lo que quería mostrar, creo que le ven, era la especie del atraso en que nos sometía Rosas como un déspota oriental que impedía que el capital británico pactara con capitales locales o con el Estado local para desarrollar ferrocarriles. Y que Rosa en realidad lo hacía porque el tipo creía que las carretas o los caballos o los bueyes eran mejores que el ferrocarril. Pero fíjate que ahí está esa la misma discusión que planteaste, Javier, en esa afirmación de Levene, porque Rosas, que es una forma perversa de la barbarie, digamos, eso estaba, o sea, es precapitalista, impide el progreso y del ferrocarril, que es, digamos, el gran progreso del 19 y del 20, ¿no? Y no atiende a ninguna otra complejidad. ¿Por qué sí o por qué no? ¿Y qué implicaba tener ferrocarriles? ¿O cómo diseñarlos? ¿O en función de qué lo ibas a desarrollar? No, digamos, y este que era un historiador, digamos, de los respetados, digamos, ¿no? Te largaba esto como la gran frase para explicar el atraso que había en Argentina antes de llegar al liberalismo, funciona de la misma manera, ¿no? De simplificación, como lo que recién planteás a partir del discurso de Milei. Por eso es como que Milei recupera esa antigua tradición nacional, ¿no? De simplificación. Claro. En Sarmiento está también, digamos. En Sarmiento está claramente la idea de civilización a barbarie, y esto es por la barbarie, así, así, la leyenda, el modo de ser, porque somos como indios, porque somos como beduinos, digamos, y simplificar lo que él veía como un atraso respecto a otros países, que sucedió en ese momento por la composición étnica del país, digamos, ¿no? O sea que es un recurso interesante, ¿no? Después, digo, para el debate político, interesante porque es eficaz. Es eficaz, sí, sí, porque, digamos, coloca en una frase toda una línea, digamos, y deja pasar, bueno, el trigo con la cizaña, es decir, va todo junto, digamos, ¿no? Sí. Sí, y yo creo que, y bueno, ese tipo de discurso, bueno, todavía persiste. Puede ser que si uno va a la ciencia... A mí lo que me sorprende es que científicos sociales, entre comillas, utilizan esos recursos hoy en forma contemporánea, ¿no? Porque si vos decís, bueno, Levene, 1900 y algo, Sarmiento, 1845, no, pero lo que vos citás no es tan viejo, digamos, ¿no? Y sigue apareciendo, y los textos que supuestamente cita Milei, que hace toda una operación de postintelectual, ¿no? El tipo de lentes que tiene, leer, utilizar los anteojos para mirar. Citas extrañas. Sí, vos tenés anteojos parecidos a Milei. Citas extrañas, autores que nadie leyó, con este tipo de afirmaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando Bregman, bueno, me estoy adelantando, le habla de desigualdad entre varones y mujeres en el trabajo, bueno, él habla, bueno, él tenés discrimina, que desagregar los datos. Claro, sí. No, y habla de la evidencia empírica. La evidencia empírica. Que suena lindo, siempre suena lindo. No, pero como es un recurso de vieja data y además perfectamente explicado, y bueno, pero que sigue siendo eficaz, ¿no? Llama mucha atención. Bueno, hemos llegado ya al mediodía, Sofía.

si es un rock. Veterinaria Yardino. Atención profesional de pequeños y grandes animales. Alimento balanceado. Ecografías. Peluquería canina. Cirugías. Internación con monitoreo las 24 horas. Veterinaria Yardino. Boulevard Las Flores, 217. Veterinaria Yardino. Teléfono 491-826. Fin de espacio publicitario. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para enfrentar el ajuste y frenar a la derecha, mete a la izquierda al Congreso. Vicky Caldera, diputada. Frente de Izquierda Unidad. Lista 504. Buenas, oyentes de Radio La Minga 94.7. Les habla Fernando Stissin. Es un placer saludarles y contarles. Todos los miércoles de 19 a 21 les espero para disfrutar de los maravillosos ritmos del folclore del Río de la Plata. Les invito a escuchar Las Luces de Otro Barrio, una veintena de canciones finamente seleccionadas que semana a semana nos van a nutrir el alma. Es una alegría inmensa formar parte de la familia de Radio La Minga, una radio en construcción colectiva. Nos escuchamos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Te propongo un país ordenado, con 190 días de clase y no con sindicalistas que dejan las aulas vacías por sus negociados. Te propongo terminar con el kirchnerismo, de verdad y para siempre. Este país que te propongo es el que millones de argentinos queremos. Es ahora y es para siempre. Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el Cambio, lista 132. Comunicar en clave de géneros. Charla, abordajes responsables con perspectiva de derechos en medios audiovisuales. Comunicar en clave de géneros. Orientado a comunicadores populares de radios, medios audiovisuales y televisivos. Comunicar en clave de géneros. Inscribite en belugones@gmail.com. Comunicar en clave de géneros. Entrada libre y gratuita. Sábado 7 de octubre, de 12 a 14 horas, aquí, en La Novalera, Avenida San Martín, 357, en Villa Yardino. El taller es dictado por la Defensoría del Público de Córdoba. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Los argentinos necesitamos un cambio de raíz. Hace décadas que tenemos un modelo de país empobrecedor, donde lo único que les va bien es a los políticos. Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte, de empezar a reconstruir una Argentina distinta, próspera, sin inflación, libre, pujante y segura. La libertad avanza. Javier Milei, presidente. Victoria Villarruel, vice. Lista 135. ¿Alguna vez te preguntaste qué cambio podías hacer para mejorar algo en tu vida? Estamos seguras que en este programa vas a encontrar las respuestas. El Refugio del Peregrino, todos los martes de 14 a 15 por Radio La Minga, porque la salida siempre es hacia adentro. La Chinche Flaca, los sábados de 11 a 13 por Radio La Minga, en el 94.7 de tu sintonía. La Chinche Flaca, para no ir de compras con el manual de compras del almacenero. ¿Querés tenernos siempre a mano? Búscanos en internet radiominga.org.ar. Noticias, programación, audio y la radio online. radiominga.org.ar. La Chinche Flaca, los sábados de 11 a 13 por Radio La Minga, en el 94.7 de tu sintonía. Bien, volvemos a La Chinche Flaca ya en el tercer bloque del programa. Quiero agradecer los saludos de Víctor, ¿no? Que dice que nos está saliendo bien el programa. porque no está él, ¿será? pero bueno, acá estamos. Gracias, Víctor, por tu apoyo. Bueno, bastante de los puntos que tocó recién Gabriel son... Creo que los podemos recuperar si hacemos un análisis o una lectura, no seamos tan pretenciosos, pero algún tipo de lectura del debate presidencial del domingo pasado y de los efectos que o repercusiones, digamos, que ha habido de ese debate durante esta semana. Asumo que los cuatro que estamos aquí vimos el debate, me consta que lo vimos con Sofía, juntos. Bueno, hay que tener en cuenta, según mi opinión, que el debate, este tipo de debate, siempre deja insatisfechos a todos, digamos, ¿no? Algunos porque querían más espectáculo y sangre, otros porque suponían que había que haber, que tenía que haber un debate de ideas más rico, más profundo, o que el formato servía o no servía. Lo que a mí me pareció interesante es que, bueno, con respecto al debate de hace 4 años, que, bueno, esos derechos a réplica fueron un poquito más ágiles, ¿no? Aunque se podían usar de una manera concentrada, y es lo que pasó con los candidatos aparentemente que tienen más chances de competición, digamos, ¿no? Que son, sí, pobre, es que Aretti, nadie usa su derecho a réplica con Aretti. Sí, bueno, eso de los memes es interesante verlo, ¿no? Pero yo quisiera señalar algunas cuestiones, ¿no? Obviamente que la discusión fuerte tenía que ver con la economía. Digamos, la economía es el problema que nos está atravesando ahora centralmente. Si ustedes quieren, la cuestión económica era menos dura en el 2015, no ocupaba un lugar tan central. Sí, los derechos o reivindicaciones de ciertos sectores, pero no la cuestión crítica. No lo fue en las elecciones del 2011, tampoco ahí la economía era central, digamos, porque se encontraron algunas cuestiones que creíamos saldadas. Ahora sí, obviamente, por la obvia crisis, y por eso el juego de Massi y Milei ahí. Yo creo que Milei, si bien ahí se sintió fuerte y cómodo, me parece que no logró finalmente exponer con coherencia sus ideas y explicar qué va a hacer finalmente, ¿no? Cuando dice que hay que dolarizar y todo eso, bueno, ya sabemos más o menos qué quiere. No sabemos cómo lo va a hacer, porque creo que los mismos libertarios dan como 2 o 3 recetas posibles, todas ellas riesgosas, digamos. Y lo interesante fue cómo Massa retrucó. Retrucó tal vez de una manera muy simplificada, ¿no? Pero le dijo... Los 3 que dolarizaron son Zimbabue, El Salvador y Ecuador. Digamos, ese es nuestro destino. Elegí cuál de los 3, ¿no? Y creo que eso fue efectivo respecto a lo... Perdón, me alejé mucho el micrófono. Fue efectivo respecto a lo que más se venía planteando como panacea, ¿no?, de la situación económica. No sé cómo lo vieron ustedes eso. Sí, a lo que Milei planteaba, ¿no? Sí, sí, fue efectivo porque, digamos, el metamensaje era, digamos... países muy secundarios o muy digamos menores son los que han dolarizado, vos te estás comparando con países menores, hay como un mensaje nacionalista y efectivo para la gente. No, y el retrucle, sí, simplificado, en realidad, que creo que eso es lo efectivo también, es parte de las herramientas del debate, porque tenés tiempos muy cortitos. Y creo que ahí estuvo muy, muy, muy efectivo justamente Massa. Y creo que respondió a su vez una butad que había, con la que había empezado Milei su exposición, que es en 20 años, o en 15 años somos Italia, en 20 somos Francia, y en 35 vamos a ser Estados Unidos, si me dejan. Todos años que superan su eventual periodo de gobierno, en realidad, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero supongo que seguirá el de Victoria Villarruel, después de él y así. Pero digo, él también había alargado una comparación dura, es decir, nos vamos a comparar con Italia, Francia, Alemania y Estados Unidos, creo que nombró esos 4 países, ¿no? O sea, picó en punta, digamos, y el otro le dice, sí, pero lo que vos en realidad planeás es lo que se aplicó en este, este y este, digamos, apelando a cierto nacionalismo argentino. A uno le duele pensar que el Ecuador, bueno, pero en fin, este, había, me parece interesante. Un meme muy gracioso respecto a eso, que era Milei decía, bueno, en 15 años somos Francia, en 20 años somos, no me acuerdo ahora, Canadá, en 25 Estados Unidos y en 40 Córdoba. ¿No? Sí, sí, en sí. En relación a esto, a los planteos de Schiaretti. No, yo algo que quería rescatar, que por ahí justamente dentro de esa síntesis, ¿no? De que es para tener en cuenta Milei. Yo armé, justo mientras hablaba Gabriel, ¿no? Como un, una especie de árbol genealógico o cuadro sinóptico de todas estas cosas de Milei, ¿no? Cuando, que Milei en el debate lo dijo esto, ¿no? De 40 años de decadencia que justamente son a partir de que termina el gobierno militar. Y dentro de ese cuadro que yo armé, ¿no? Armé una flechita, gobierno militar, y gobierno militar está ligado económicamente al plan económico de Martínez de Hoz, que después llevó adelante Menem, que son dos cosas que él levanta muchísimo. Y por otro lado, el tema de los desaparecidos, del cual él discute permanentemente, y que se liga a su vicepresidenta, que es Villarruel, lo cual cierra, para mí, en que respalda y de alguna manera justifica, y por ahí lo podría volver a hacer, es justamente un gobierno militar. Ese es este algo que es para tener en cuenta, creo, ¿no? En el caso de Milei, así de una manera más simple, por lo menos en el cuadro que yo armé, ¿no? Bueno, un gobierno militar, paradójicamente, llevado al poder por los propios votos, ¿no? Exactamente. Este, que eso sí es novedad en Argentina, porque todo el siglo XX, ese tipo de programas, que de un modo u otro se habían llevado, se llevaron adelante en el 31, en adelante, este, en el 56, en el 66, etcétera, no habían tenido jamás como respaldo atrás las formas democráticas, o directamente las armas o el fraude, ¿no? El fraude electoral. En este caso, ni fuerza ni fraude. Este, pueden llevarlo a Milei al poder. Algo similar a a lo que sucedió en Brasil con Bolsonaro, en realidad. Sí, ahí, bueno, me parece, por lo menos vamos a ver qué pasa ahora con seguridad. Bueno, ya vamos a hablar de los temas que vienen del próximo debate. Pero ninguno le dijo a Milei, vos sos Trump o vos sos Bolsonaro, digamos. Nadie cayó en esa chicana, ¿no? Chicana que Milei hubiera tenido como algo positivo, ¿no? Y hubiera retrucado fuertemente. Recuerden que en un reportaje a un periodista norteamericano llamado Tucker Carlson, creo que así se llama, dijo que él iba a evitar que Argentina como Estado negociara con gobiernos comunistas, ¿no? Y en gobiernos comunistas lo puso a China, obviamente, pero también a Brasil. O sea, por Lula, es que con Lula, obviamente, claro. Como si Lula fuese comunista, sí, digamos, sí. ¿No? Eso también es una barrabasada, digamos, que creo que puede asustar a algunos. Bueno, y analizándolo en términos económicos, son tus China socios comerciales comunistas. ¿Cómo? Analizándolo en temas económicos, China tampoco es comunista ya a no, esta altura. Es un sistema extraño, digamos, claro. Pero maneja el partido único. O sea, lo que él cree que es el comunismo, que es lo que le dijo a Breckman, una organización mafiosa que mató 150 millones de personas, digamos, ¿no? En el siglo XX. Lo que yo veo, viste, que el discurso de Milei, uno se siente molesto porque yo recuerdo, digamos, en mi juventud cierto grado de ideologización muy fuerte, y después, no sé si es que yo cambié o el mundo cambió, volvió a ser más pragmático todo, digamos, es decir, se aceptó que todo era más relativo, no blanco-negro. Yo siento que Milei vuelve a traer una especie de discurso blanco-negro, ¿viste? En todas las cuestiones. Por ejemplo, esta de decir, no negocio con tal porque son comunistas, y llamar comunistas a porque son estatistas, es decir, de vuelta vuelve a usar una especie de lógica dicotómica que es falsa, además, porque digamos, uno ve que Milei no es un auténtico liberal porque no le importan las libertades en todo el mundo, es decir, yo aceptaría un liberal que digamos que diga cuánto falta de libertad, y en el mundo contemporáneo, a través de la propaganda, a través de otros miles de cuestiones, digamos, que uno ve que sí, realmente qué restringidas son nuestras libertades en muchísimas cosas, digamos. Milei no es un liberal que llega a darse cuenta de eso, es una especie de señor que, digamos, que solo maneja una regla de dos colores, por decir así, y que solo la pone de un lado, digamos, ¿no? Es decir, uno nota eso y medio te molesta, a mí me molesta sentir eso. Sí. Yo quería hacerlo, vos dijiste tu juventud, ¿no? Y de alguna manera por ahí, en este caso Sofi, uh-huh, es que, ¿cómo ve esto? Porque de hecho nosotros estamos hablando, creo, también desde una cuestión hasta generacional, cómo vemos el debate y esto que sucedió, ¿no? ¿Cómo ven los jóvenes esto que sucedió? En el debate yo me sorprendí de la cantidad de gente, de amigos y escuchando otros programas de radio, de gente más o menos de mi edad que fue a ver el debate, a diferencia del 2019, que fue menos visto. Pero significa que se está despertando cierta importancia de un lado o del otro por la política, algo que yo veía bastante dormido cuando con mis compañeros, con gente de mi edad. Y esa despertar también es del lado de la gente que milita Massa, que milita a Bregman o que votaría alguno de los dos, o inclusive a Schiaretti. Hay mucha gente que, bueno, conocidos míos que no tenían una posición política, tampoco que votaban a Milei, pero después de las PASO y al salir todo esto y a explotar todo esto por todos lados, digamos, sobre todo en las redes sociales, que digamos que es el medio de comunicación que maneja más o menos gente de mi edad o más chica, empezaron a expresarse gente que estaba en contra de Milei, no, digamos, a favor de Massa, no a favor de un político fijo, pero sí en contra de Milei. Y eso es lo que también se vio en el debate, digamos. Después del debate sí había muchos memes, había muchos tweets, todo eso, chicaneando, riéndose, porque una gran parte de nosotros creo que también lo vio para ver si Milei explotaba, qué iba a decir Schiaretti, que todos esperábamos que Miriam Bregman hiciera lo que hizo, que es debatir bien y atacar sobre todo a Milei, porque ya se habían cruzado en debates de la misma forma. Y gente, después de eso, empezó a decir, no, yo no voy a votarlo a Milei, gente que capaz ni había ido a votar en otras ocasiones, pero voy a ir a votar a este o a otro. Es decir, que se está despertando la juventud de cierta forma, los militantes de Milei ya venían desde antes de Milei, creo yo. Milei vino a poner la cara con todo una cosa de vida que había empezado con la meritocracia, y yo me levanto a las 4 de la mañana a invertir en monedas digitales porque es mi estilo de vida, algo que representa bastante bien, ¿cómo se llama? Ramiro Marra. Marra, sí. De esto de, mirá, yo estoy viviendo con mis papás, pero porque estoy ahorrando para mi futuro, no lo vas a entender, no lo entenderías, digamos. Es algo que ya estaba. Y después fue acumulando otras cosas, por ejemplo, la bronca política de que muchos de mi edad no recuerdan la crisis del 2001, o éramos muy, claro, chiquitos para estar conscientes en eso, o bueno, el tratamiento de la dictadura y los derechos humanos. Entonces, al ver esta del 2019 y después de la pandemia y ahora como la primera crisis fuerte económica, y bueno, para mí saltan directamente a lo que es distinto, digamos. Hay una crisis económica, ¿quién le echó la culpa? Al gobierno actual, no estoy bien con el gobierno actual. Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a saltar a lo que es distinto, porque además todas, no sé, mis padres pueden vivir diciendo los políticos son todos iguales, yo crecí con ese discurso, entonces ya ya está, digamos, voy a lo que es completamente distinto a lo que nunca ha gobernado, digamos. Entonces yo creo que ahí se explica cierto voto de la juventud a Milei que por ahí no lo milita, solo porque es distinto. Y del otro lado, desde el debate veo que otros grupos de gente joven se está moviendo, no militando, no está saliendo a las calles así masivamente a decir, mirá que con Milei estos derechos se acaban, sino que bueno, que van a ir a votar, porque hubo un gran porcentaje de gente que no votó en las PASO, como un 40%, un 30 y pico por lo menos de gente que no ha votado. Entonces, creo que en estas elecciones va a haber mucha más cantidad de gente que vaya a votar, y creo que ese porcentaje, espero no estar equivocada, no va a ir a Milei, sino que va a ir a otras fuerzas por ahí, no a Massa, no a Patricia Burlich, pero sí a la izquierda, que por ahí representa más intereses de algunos de los jóvenes que están más movilizados, o gente que no quiere ir a votar, pero no quiere que gane Milei, entonces por ahí va a votar sí a Massa o a Schiaretti, digamos, porque no es gente de derecha que está de acuerdo con Milei, tampoco es gente que se autopercibe kirchnerista o peronista, pero bueno, yo creo que estamos todos confundidos en este momento, pero se empiezan a esclarecer ciertas cosas, digamos, se empiezan a tomar un poco más en serio. O sea que el debate sirve. Yo creo que sirvió para chicanear, para tener en cuenta ciertas cosas, pero mucha gente se interesó en el debate. Sí, como que se notó, mira, estos son los candidatos, finalmente esta es la cara y la voz de los que tenés que elegir, digamos. Antes era como, Milei, Cristina, aquellas cosas muy, muy sueltas y antagónicas, y ahora mucho más. A mí, con respecto a lo que decís, me parece que Massa fue un poco más inteligente, porque, por ejemplo, lo hablábamos recién, apostó por algo que al sector de votantes de Milei le pueda traer, que es, mirá, vas a tener una moneda digital, ¿no? Hay que aclarar que cómo va a ser y qué sé yo, pero eso, que para muchos de nosotros todavía es magia, digamos, fue bien recibido por ese ese sector, ¿no? Algunos dicen, esta es la solución, ¿no? Claro. Y no la decía nadie, nosotros ya lo hemos dicho, bueno, acá Massa la puso, ¿no? No, Massa en eso estuvo, inclusive, bueno, esto que hablábamos antes, ¿no? También cuando le pregunta a Miriam Bregman, ¿no? Dice, bueno, vos pensás que nosotros somos igual que ellos. Sí, sí. Como que tuvo respuestas muy acertadas, creo. Creo que fue la única vez que Miriam Bregman no respondió la pregunta. No respondió. Sí. O sea, no la respondió directamente, respondió otras cosas. No, respondió otras cosas y el discurso tradicional del trotskismo, digamos, para hablar de muchas cosas sin decir nada específicamente, lo largó ahí, porque si no, Bregman fue muy inteligente en saber qué tenía que debatir, ¿no? Hablando de Bregman, no tenía que debatir de economía porque no había una propuesta clara ni concreta de esta situación, sino lo que ya sabemos, digamos, no al FMI, que la crisis la paguen los ricos, bueno, ese tipo de fórmulas que se proclaman desde la izquierda. Pero no tenía más que eso, en realidad, no había un plan muy concreto. Y le habló a su elector, a la gente que ya la vota, digamos. Exactamente. Pero en cambio, en educación y en derechos humanos, jugó mucho más fuerte y jugó bien, ¿no? Y jugó bien. O sea, pero claro, trastabilló en esto, ¿no? Creo que yo diría que Milei salió bien con sus votantes, pero débil frente al resto de los votantes, sobre todo entre los indecisos. Massa, por supuesto, también logró que sus votantes lo acompañaran en términos generales, ¿no? Esa cuestión de voy a llamar a radicales en el gobierno, que yo creo que los votantes de Massa estamos muy resignados ante esa situación, digamos, porque es, me parece, una exigencia de los tiempos. Pero no se para otros, por lo menos para mí, para otro grupo de gente. Son frases generales, como cuando Alberto dijo que, ¿te acordás que iba a hacer las reuniones de gabinete en las provincias? Y después la hizo una sola vez y qué sé yo. Es decir, ¿no te suenan como algo...? No, sí. Sí, por un lado, pero por otro lado me parece que Massa es mucho más astuto que Fernández o que otros, no. Y tiene ese margen para, de pronto, que el peronismo acepte que su jefe de gabinete... ¿Y si es Larreta? Entonces... ojo, claro. el tipo juega. Por lo menos te asusta. El tipo juega y juega arriesgado, ¿no? Juega fuerte, como dijo Cristina. Sí, sí. Me parece que Breckman, es lo que ya dijimos, debate bien y funcionó para su electorado. Uh-huh. Es que Areti también, porque yo escuché acá en el pueblo comentarios como diciendo, no lo respetaron, y es el único gobernador, es el que sabe, o sea. Gente que paradójicamente salió a defenderlo. Estuve hace poco en Rosario y me hablaban de que los hijos de algunos de los colegas míos decían, ¿quién es el abuelito? ¿No? Pero así ingenuamente, todos me cargaban porque me había dignado ir a Rosario dejando el primer mundo y qué sé yo, que era Córdoba, pero... ¿Qué hizo Schiaretti? Schiaretti le habló a los cordobeses, lo llenó de orgullo a los cordobeses y quiere asegurar sus dos o tres diputados. ¿Le habló al interior, te parece? No, o sea, al interior no, le habló a Córdoba. ¿Le habló a Córdoba? ¿Solo a Córdoba digamos... Le habló donde tiene sus votos, concretamente. Pero logró fidelizar que yo gente de La Rioja, de Salta, no, no creo, a favor de... No, no creo. Hizo declaraciones muy generales sobre el interior, pero muy generales, ¿no? Es que... Sí, es que Areti necesita recuperar de vuelta a Córdoba, digamos. Él salió... ¿Cuánto salió? Segundo. Segundo, acá en Córdoba, en una provincia que en las últimas elecciones, que yo recuerde, la tenía bastante ganada, digamos. Sí, aunque en las nacionales... Su 4% es de Córdoba. Unión por Córdoba... En las del gobernador tampoco le fue muy bien al espacio. O sea, ganó, pero por poco. Sí, ganó por 4%, creo, una cosa así... Sí, digamos, vienen eufóricos por la gran victoria de Capital, ¿no? De la intendencia de Córdoba. Que ahí sí, fue por mucho cuando se esperaba otra cosa. Pero digo, Unión por Córdoba, Hacemos por Córdoba, todos los avatares de este partido provincial que crearon con De la Sota, en las elecciones nacionales nunca sacaron mucha ventaja. Pero esa ventaja la saben, lo que sacan, lo hacen... producir mucho en el Congreso, ¿no? Lo hacen valer muy bien valido. Entonces, creo que lo que él tiene que sacar son dos o tres diputados para asegurar ese peso específico del partido provincial, porque si no tiene representación nacional le va a costar horrores, digamos, ¿no? Nadie le va a pedir opinión a Unión por Córdoba o Hacemos por Córdoba sobre los destinos del país, claramente. Así que yo creo que jugó bien y jugó inteligentemente, ¿no? Porque todos los memes con respecto a Córdoba, él después saca como un comunicado o una propaganda diciendo vive el humor. Muy, muy inteligente estuvo también. Sí, lo aprovechó muy bien. Lo aprovechó bien, sobre todo después, y eso hace que mucha gente empiece a pensar que es Córdoba, ¿no? Y que lo piense a pensar como una alternativa, porque antes Schiaretti, bueno, un candidato por ahí, el menos conocido para alguien, no sé, del Gran Buenos Aires, en los que estaban, digamos. Entonces ya un poco más de entre humor y chiste lo posicionó un poco más y por ahí alguien que entra al cuarto oscuro sin mucha idea ve la cara de Schiaretti y la agarra porque a la boleta, porque sí, qué sé yo. Exactamente, eso puede ser. Y volviendo a lo que decía Gabriel, ahí yo creo que puede haber un rebote hacia el interior cuando atacó a Lamba varias veces, ¿no? Entonces, no nombró al interior, pero atacó de tal manera a Lamba y a los beneficios que tiene, que todo el interior se puede ver reflejado en ese reclamo, más allá que lo haya personalizado en Córdoba. Y creo que en votantes de Lamba también, digamos. Yo estoy convencido, no sé si en Capital tanto, pero en Gran Buenos Aires hay muchas personas del interior que quisieran no vivir en el Lamba, ¿no? Quisieran vivir en sus lugares de origen y tienen que ir ahí por múltiples razones, ¿no? Ojalá tuvieran los beneficios que, ¿no? Ese sería el razonamiento. Pero igual no le alcanza, digamos. Pero sí para sostener los votos, que ese era un miedo importante que tenía, que podía diluir los votos. Y la que perdió y se acabó, digamos, su destino, me parece que fue Bullrich. Le hizo muy mal el debate. Y las entrevistas que dio esta semana también fueron malas. Peores, digamos. Sí, va para abajo. Hace mal. Parece. Era larga la gripe. Pero sí, fue lamentable. ¿Qué dijiste? ¿Grapa?

espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La libertad para Milei es sálvese quien pueda. Cuando él habla de libertad, habla de la libertad de despedirte sin indemnización. Si querés salud, pagatela. Hasta defiende la libertad para contaminar los ríos. No es un león, es un gatito mimoso del poder económico. Miriam Bregman, presidenta, Frente de Izquierda, lista 136. De saberes y sabores. De sabores y saberes. Saberes. Sabores. Un programa sobre agroecología, plantas, naturaleza, huerta, cocina casera, medicina natural, arte y mucho, mucho, mucho poder femenino. Girl Power. La tierra un regalo a mí me dio. Y en su seno el secreto guardó. Libertad me dio. De saberes y sabores. Nos encontramos los lunes de 14 a 16 por Radio La Minga. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Te propongo terminar con el kirchnerismo de verdad y para siempre. Este país que te propongo es el que millones de argentinos queremos. Es ahora y es para siempre. Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el Cambio, lista 132. Comunicar en clave de géneros. Charla, abordajes responsables con perspectiva de derechos en medios audiovisuales. Comunicar en clave de géneros. Orientado a comunicadores populares de radios, medios audiovisuales y televisivos. Comunicar en clave de géneros. Inscribite en belugones@gmail.com. Comunicar en clave de géneros. Entrada libre y gratuita. Sábado 7 de octubre, de 12 a 14 horas, aquí, en La Novalera, Avenida San Martín, 357, en Villa Yardino. El taller es dictado por la Defensoría del Público de Córdoba. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte, de empezar a reconstruir una Argentina distinta, libre, próspera, sin inflación, pujante y segura. Ponce, candidata a diputada nacional por Córdoba. Milei, candidato a presidente de la Nación. Lista 506. Las ganas y los ideales son los que mantienen viva a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Acércate, conocela, pregunta y ofrecete a colaborar. Hay mucho por hacer. Y hay lugar para vos en la biblioteca, en la radio, en la sala de actividades. El voluntariado es el motor de las asociaciones civiles. Estamos en Avenida San Martín, 361, Villa Giardini. Je te cherchais comme un mari défait qui veut un signe de l'autre anneau. Et je repars dans Paris, je refais toutes les lignes du métro. Tant que je t'ai pas vu, tant que je t'ai pas vu. La chinche flaca, para no ir de compras con el manual de compras del almacenero. Bueno, volvimos ya al último bloque de La Chinche Flaca, ¿no? Breve tiempo. Yo no sé, Sofi, si te llegó algún mensaje, me llegó otro de Víctor, ¿no? Y nos está diciendo que el programa sale mejor sin él, efectivamente, así que no vuelve más. Estamos viendo los temas para el próximo debate, el debate de mañana, que va a ser en la Facultad de Derecho de Buenos Aires. Esa es otra cosa que hay que corregir, ¿no? Para hacer piolas, en el 2019 y ahora hicieron un debate en el interior, que me acuerdo fue en Santa Fe aquella vez, otro en Buenos Aires. Ahora fue uno en Santiago, otro en Buenos Aires. Lo bueno sería cuando fuese uno en Santiago y otro en Rawson. Claro. ¿No? O en Córdoba. Córdoba. Bueno, eso lleva el debate a otro país, pero estaría bueno, ¿no? No tiene que ser siempre uno en Capital. Bueno. Va a ser a las 21 horas, va a salir, digamos, por televisión pública y por todos los portales, etcétera, y canales de noticias, y se van a debatir los temas de seguridad, trabajo, producción y desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente. Estos son los temas prefijados, pero ustedes saben que muchos de los candidatos y candidatas en el debate anterior utilizaban, digamos, las intervenciones de réplica como para completar lo que querían decir. Bueno, Schiaretti, por ejemplo, fue uno de esos. Más que utilizar el réplica a lo que alguien decía, lo que hizo fue complementar sus propias exposiciones. Sí, trabajo y producción creo que va a volver sobre la economía, digamos. Obviamente, ¿no? Es algo que tiene que volver sobre la economía. Pero ahí yo creo que se van a poder notar más las diferencias, ¿no? Porque obviamente creo que Milei va a hablar a un rasgo de esta generación nueva que señalaba Sofi, que es el emprendedor, el que se mueve solo, que se gana su propio sustento, entre comillas, siendo él solo su propio patrón. Uh-huh. Es falso, ¿no? Siempre el que no tiene patrón tiene uno en realidad, pero digamos es lo que él creo que va a apostar ahí, y creo que Massa va a ser muy estructuralmente peronista, es decir, va a pensar en la fuerza del trabajo como trabajo asalariado, y va a hablar de los derechos laborales, ¿no? Y de los derechos sindicales y de un montón de otras cosas. Supongo que ahí están esperando, obviamente, dos públicos distintos, ¿no? Lo que no sé cómo se va a acomodar de vuelta van a ser los otros tres. Bueno, Bregman creo que va a tener una bajada muy clara de lo que ya conocemos, pero ¿cómo va a ser Schiaretti para buscar un equilibrio entre esos dos puntos? Y sobre todo, ¿qué va a ser Bullrich? ¿No? Porque Bullrich no le creen los del trabajo asalariado, pero tampoco ya le creen los emprendedores que se fueron con Milei, digamos, ¿no? Va a ser interesante ahí. Donde sí se va a lucir entre comillas, en su propuesta de seguridad, ¿no? Claro. ¿Mostrará la cárcel de vuelta? Sí, igual en esas propuestas, lo que decía por ahí Sofía, ¿no? Como que también esta semana en declaraciones un poco derrapó con esto de las escuchas en las cárceles, con planteos claramente ilegales, ¿no? Uh-huh. Y no saber cómo funciona esto, no, con un DNU, mira, resuelvo todo, pensando que es la respuesta a todo, y que los mismos periodistas le corregían al aire, digamos, ella ha demostrado también que no tiene un conocimiento de cómo funciona el cargo de presidente. Sí, y que te corrigió no es Víctor Hugo Morales, no. Fue Fantino. Claro, digamos. Un amigo. Un amigo que, digamos, no es muy afecto al constitucionalismo, qué sé yo, no sé, pero... Bueno, Fantino es muy hábil, es más hábil de lo que uno cree preguntando, pero Bullrich creo que va a derrapar porque va a salir con cuestiones muy duras, se va a embarrar en discusiones con Bregman, que no le va a poder dejar pasar ese tipo de cosas, uh-huh. Y los otros van a estar sueltos nuevamente para picar entre ellos, que es lo que quieren, ¿no? Me parece que es mal destino. Y la cuestión de desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente... Bueno, hay que ver, ahí Massa puede hacer una diferencia interesante. Para mí el lugar más flojo del debate, o por lo menos más abierto, y tal vez eso tiene tal vez su ventaja, fue el tema de la pregunta al otro. ¿Vieron? Uh-huh. Es esa... Ah, cuando le... Sí, porque permitió que cada uno después no la contestara o saliera, digamos, para otro lado, ¿no? O sea, por ahí lo interesante era que en la pregunta había algo ideológico de la propia posición, pero después el que respondía lo que quería, respondía cualquier cosa. No lo podés medir a eso. Sí. No lo podés medir, pero yo creo que hubo un par de intentos para obligar a los candidatos, a los otros, a que dijeran algo que los tuviese complicado. Creo que Massa fue el que primero diciendo, che, vos insultaste al Papa Francisco, ¿va a pedir disculpas o no? Que de hecho no las pidió. No las pidió, estuvo a punto de enojarse, estuvo a punto, que creo que es todo lo que quieren, es que Milei lance un espectáculo interesante, digamos, se enoje por algo y bueno, todos digan, finalmente este espectro no puede ser votado, ¿no? Sí, pero viste que por otro lado algunos dijeron que al estar tan contenido pierde público. También pierde público, es ambiguo el tema del enojo de Milei. Sí, pero yo creo que ya el público que captó siendo extremista no lo va a perder. No, porque lo ve con simpatía. Claro, y ahí es donde pierde Bullrich, que quiere ser más extremista y no claro, sí. o no le sale porque no sabe para más dónde bien un policía. Claro. Que un no, y aparte porque Bullrich creo que su error político concreto de comunicación es que sigue atacando al kirchnerismo y pierde de vista a Milei, que en realidad es la competencia de votos. Exacto. De ellos dos está ahí. No, claro. Y además, o sea, el kirchnerismo no desapareció, es una fuerza política, es muy probable que controle la provincia más grande del país, es probable que dentro del oficialismo tenga como el subbloque más fuerte, pero hoy compiten con Massa, y si algo sabe la sociedad argentina es que Massa puede estar aliado con el kirchnerismo, pero no es kirchnerismo. Claro. No es kirchnerismo. Y no solo por lo que Massa hace o dice, que tampoco hace cosas anti-kirchneristas ahora. Pero está claro que dice, bueno, es otra cosa. Saben que Massa es otra cosa, ¿no? Y yo creo que ella se equivoca mucho con eso, ¿no? Mucho con eso. Y que hace que dentro del campo, del frente de todos, aquellos que dudan con Massa, se aseguren más que Massa sea competitivo. Unión por la Patria. Por lo que dice. Sí. Ahora es Unión por la Patria, ¿no? Así que yo creo que, bueno, va a haber un tema interesante. Y después, en vivienda, ¿qué dirá Milei, por ejemplo, en vivienda? Claro, porque no recuerdo propuestas y por ahí en esa área de Milei. Tiene las propuestas de Marra, que yo claro. A través de ella, que aparte es terrible. Porque que demoler el canal 7. No, de quedarse en la casa de los padres. Volver a la casa de los padres, porque, bueno, ellos tienen su vida hecha. Que de alguna manera oculta lo que... ese estado que ellos proponen, ese no estado que ellos proponen, es que no te va a poder dar posibilidades que tengas tu vivienda y todo, entonces volver a la casa de tus viejos. No, lo que pasa es que lo disfrazan desde ahorrar para el futuro. Los sectores populares siempre han hecho eso, o sea, construir la casita al fondo del terreno de los padres, construir arriba o en la villa que se van agregando. Pero todos saben que esa, o sea, los que viven ahí, esos sectores saben que no es la opción, digamos, ¿no? No. Marra puede ser, pero no en los sectores populares. Sí, no, todo lo que sea planes, es decir, vivienda o cualquier otro, digamos, Milei no va a tener respuesta, porque digamos la respuesta es que el sector privado claro. Si podés hacerte la casa. No, claro, pero no vos, sino claro. El sector privado se ocupe de todas esas cuestiones. Claro. Y digamos, el sector privado solo se va a ocupar si hay dinero, es decir, si hay una demanda monetaria que lo pueda, que digamos que le interese. Y entonces Milei ahí pierde puntos, gana más puntos cuando en cambio él dice que va a disolver tal cosa o va a sacar tal cosa. Ahí es, ahí, donde, sí. Bueno, de es hecho... donde él aparece, digamos. Pero después simplemente dice, se va a ocupar el... El mercado, va a haber crédito claro, para sí, que... Claro. No, y esta semana quedó claro cuando un planteo que se le hizo sobre un pueblo de pocos habitantes que necesita que le pavimenten un camino para sacar su producción... Y obviamente no es redituable para una empresa privada pavimentar ese camino, entonces su respuesta fue que bueno, pero si de pronto no es redituable quiere decir que no sirve. No, lo van a tener que hacer los del pueblo y punto. Ahora lo del pueblo no tiene un mango, pero bueno, él dice que como la libertad, digamos, termina dando riqueza, lo del pueblo algún día tendrán el dinero para hacerlo. Claro, si no se mueren de hambre antes. Bueno, por eso hay que esperar hasta llegar a los 35 claro. años de gobierno de Milei para poder llevar adelante eso, ¿no? Claramente va a decir que sus reformas estructurales van a permitir el surgimiento de un crédito barato y que ese crédito barato es el que te va a permitir a vos no vivir en una casa de plan, sino hacerte tu propia casa. Otra vez... generalización, simplificación, sin establecer tiempos ni nada y sin solucionar el problema urgente de los que no tienen casa. No, y en medio ambiente también es un punto débil para él, ¿no? Del calentamiento global es obra del socialismo mundial y los ríos se pueden contaminar libremente porque bueno, ahí Breckman va a saltar con la ley de humedales y otras cosas más que este gobierno bloqueó. Sí. Digamos, a ver, pero se autobloqueó porque la mitad del Congreso, del frente de todos, ahora Unión por la Patria, quiso llevar adelante la ley y aprobarla. Y dentro del mismo gobierno, sobre todo el Ejecutivo, Alberto Fernández puso límites a eso, ¿no? O sea, es una deuda, no es una deuda. O sea, el tema se planteó, hay una ley, pero Alberto Fernández con algunos gobernadores la bloquearon, digamos, ¿no? Pero ahí hay. junto con Juntos por el Cambio y todos los demás que también estaban interesados en bloquearlo, pero hay mucho que decir y ahí sí pueden sacar adelante algunas propuestas. Yo no sé, ustedes tal vez lo han visto más de cerca, pero yo vi en los últimos tiempos que viajé a Buenos Aires un cambio de la cuenca de Riachuelo un poco interesante, digamos, o sea, un poco más limpio, se trabaja un poco más. Yo no sé si eso es muy notorio o es poco todavía, pero ahí, no, por ejemplo, hay algo, y es una empresa pública. Es notorio, y bueno, ahí es un tema que hablamos muchas veces, y ahí está el tema de comunicación, ¿no? O sea, no se dijo que en realidad el Riachuelo casi está limpio en términos reales, ¿no? Sí, sí, no sé si hay peces de tres ojos todavía o no, pero... No, fluorescentes. Fluorescentes, no. Ahora, estamos hablando de todo esto, del debate, de los planes, y digamos, ayer el dólar llegó a ¿cuánto? 900 pesos, digamos. ¿Les parece, digamos, que va a haber un salto inflacionario en este momento? Es decir... Hay una cuestión que la verdad que a mí me molesta bastante, que es que los periodos de finalización de mandato siempre se intentan llevar hacia una crisis. Es decir, parece que somos, no sé, voy a decir algo un poco absurdo, pero digamos, somos melodramáticos en los finales. Como los finales de pareja tienen que ser melodramáticos, los finales de gobiernos tienen que ser melodramáticos. ¿Vamos hacia un final melodramático o les parece que no? ¿Qué están viendo ustedes? Yo creo que buscan siempre, creo que es histórico eso, creo que buscan condicionar conductas en realidad. Entonces ahí el movimiento del dólar, porque se mueve el dólar blue. Y sobre esto, algo que me parece importante, por lo menos que lo leí hoy a la mañana, es que no había ocasionado mucha alegría en la sociedad o en donde se miden todas estas cosas, es que el único que festejó la suba del dólar ayer fue casualmente Milei, ¿no? Que le parecía algo muy, muy interesante. A mí me parece, bueno, yo no puedo saber si eso va a tener efectos o no, porque me parece que es un comportamiento imprevisible por lo no racional, digamos, ¿no? ¿Cuál es la relación de nuestra economía con el dólar? La inflación es mayor que el valor del dólar, si fuese así la inflación tendría que ser menor, pero lo mismo cuando el dólar se mueve todo, y bueno, y si el dólar blue no aumenta, aumenta el dólar con liqui, y si no aumenta aumenta el futuro, digamos, son y todas cosas que además mueven, no sé, 100 millones de dólares como mucho, que realmente es poco para la envergadura de la economía argentina. La economía argentina, por las cifras que estamos viendo más sustanciales de pobreza y todo lo demás, es una economía cada vez más latinoamericana, en el sentido que seguramente un 40% de la economía ya es una economía en negro. Y eso tiene lógicas absolutamente distintas. Por otra parte, me llama la atención que un portal de noticias muy consultado por la gente que hace política, se llama La Política Online, que es bien de operar y de decir macanas y esto y qué sé yo, ya le habla de, entre los miles de nombres, es el dólar electoral. O sea, está clarísimo para todos y lo confiesan, que es una operación electoral, digamos. Que tiene un objetivo claro, digamos, ¿no? Que es sacar a Massa del balotaje, ¿no? Y eso se hace con 50 millones de dólares, ¿no? No es mucho, digamos, ¿no? Entonces... ese ciclo melodramático, como decís vos, y todo depende, digamos. Si la lucha va a ser Milei Massa, claro que va a ser melodramático. Porque hay que ver qué van a decidir, la incertidumbre y todo lo demás, más las operaciones. Obviamente que si es Milei Bullrich, ese dólar, o esos dólares, los distintos tipos de dólares, van a estar un poco más tranquilos, ¿no? Porque el mercado, o sea, los grandes capitales se van a acomodar con uno con otro. Sí, el tema es si el dólar se va a trasladar a precio y si esto va a llevar, digamos, a que la gente saque los plazos fijos y va a llevar a una semicorrida bancaria. ¿Plazo fijo? Eso es lo que yo, a mí me parece, ¿no? ¿Qué va a hacer qué con la plata? ¿La va a guardar? ¿Va a comprar dólares? No, va a salir a comprar dólares, digamos que... Y, pero no tiene tanta posibilidad, porque salvo que se blanquee todo, pero en este momento no puede salir a comprar dólares de sus plazos fijos. No, no, va a comprar dólares blue, dólares claro, negros. Que tampoco, vos sacás 500 mil pesos, yo no sé si acá en La Falda te van a vender 500 mil pesos de dólares, ni siquiera en Córdoba. Tampoco hay tanto físico dólar. No, no, no creo que no sea. Sé si va a ser tan grave. Yo, o sea, eso no creo que pase. Yo lo que sí quería parar, que vos dijiste, Domingo, es que yo creo que va la alternativa, si no es Massa Milei, no va a haber Burrich Milei, va a ser Milei, lamentablemente, ¿no? Digo, el balotage no creo que dé Milei Burrich, un posible balotage. Un posible balotage real va a ser Massa Milei o no va a haber balotaje. No, bueno, digo, claro. Siempre hay... Va, creo, obviamente, que este país da para todo, ¿no? Puede... Mira, en ese mismo portal, La Política Online, hablaban de tres encuestas ayer. Dos plantean que es 30, hoy está dando entre 35 y 37 Milei y entre 33 y 34 más, o sea que están bastante cerca y Burrich muy atrás. Pero una muestra que Burrich está apenas un punto atrás de Massa, digamos. Claro. Y que puede revertirla. La encuesta Pepito, o sea, nadie conoce esa empresa y además por casos en internet, ¿no? Sí, sí. Que uno sabe muy bien esos casos en internet y por más que los cuide son incontrolables. Y partiendo que hasta ahora, en los últimos creo que 10 años, las encuestas siempre fallaron, ¿no? Fallan mucho y qué sé yo. Uno todo pensaría que sí, que va a haber un balotaje, Milei y Massa. Y que ahí no sabemos, por todo lo que se está contando, cómo se va a comportar el poder real y al mismo tiempo los votantes de Burrich. No está claro que se corran a Milei directamente. Pero volviendo a lo otro, creo que todo Milei está buscando que la hiperinflación se dé antes que la suma. Claro. Si es que asume. Y por eso fue el que festejó ayer. Por eso es que va a poner todo el fuego, digamos, a la situación. Y en el caso de Burrich, tienen que jugar sabiamente, pero jugar de tal manera de con esa carta tratar de desbarrancar a Massa. O sea que esos dos sectores van a apostar por el dólar alto y son los sectores vinculados con la gente que maneja finanzas. O sea, van a poner plata desde las cuevas para desbalancear. Bueno, todo. De hecho, los padres de Ramiro Marra, los que lo acogen en su casa todavía, son justamente, tienen una gran empresa de finanzas, que maneja el dólar concretamente, ¿no? Que creo que se lo había investigado por esa razón. Sí, así que yo creo que vamos a estar ahí ante una situación, no sé si tan drástica como lo que describiste recién, pero sí estable. Ahora, quien no hubiese pensado eso, me parece que no sé en qué país. Obviamente que el dólar va a estar loco hasta el primero de enero, ¿no? Eso creo que está claro. Después viene enero, no nos importa nada, y el 1 de febrero hay que ver cómo va a estar. Bueno, ya llegamos al final del programa, nos vamos a reencontrar el sábado que viene, en pleno fin de semana largo. Bueno, ya vemos cómo nos organizamos para estar ante ustedes, pero vamos a estar y nos vamos a despedir entonces escuchando nuevamente a Mercedes Sosa, ¿no? Cantando en duetos. Esta vez con con Charly García, cantando Desarma y Sangra, ¿sí? Y bueno, abrazos a todos y nos vemos, o nos escuchamos mejor, el sábado que viene. Hasta el sábado. Es un vidrio, tu amor un faquir, tu cuerpo una aguja, mi mente un tapiz. Si las sanguijuelas no pueden herirte,